¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio, el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Y a partir de ahora y hasta las 11 y media de la noche, en directo los jueves, o en diferido los fines de semana, o por internet, esto es Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, de estrellas, de planetas, de asteroides, de meteoritos, de cinturones de Kuiper, de ya lo has roto. Buenas noches, don Joaquín, buenas noches. Buenas noches. ¿Ha roto usted algo? Acabo de desmontar una pieza. Don Joaquín estaba con un juego de ingenio que consiste en montarlo, pero por lo visto era más difícil desmontarlo que montarlo, ¿no? Sí, sí, pero ya está desmontado. Ahora ve quién es el guapo que lo monta. Pues el guapo que lo va a montar va a ser don Manuel Jiménez del Barco. Sí, para eso lo he comprado, para entretenerme. Ahora tengo poco tiempo, pero bueno, pero alguno que otro. Duerma por la noche si hace falta, no vaya a dejar que no, obsesione ahora el aparato. El juego de ingenio número uno lo he conseguido realizar solitario. Ya tengo el algoritmo para realizarlo. Para ya lo traeré el jueves que viene. Don José Luis Espí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, estupendamente. Bien, ¿no? Muy bien. Y ya más, hoy más tranquilo. ¿Ya? Ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos el director en la pecera. Ahí va. Y don Pablo, buenas noches. Buenas noches. No, ahí no tienes buenas noches tú. Pruébate allí, a ver si hay buenas noches allí. Es que juegan conmigo con los rompecabezas ese está causando estragos. Buenas noches, Alfonso. Sí, ahora sí, pues fíjate. Me suena mucho al sitio en el que estaba antes de que me pidieses que me cambiase. Yo la última vez que vine, ese no estaba y el que estaba era este. Pero como hace más de un mes que no vengo casi, no sé. Bueno. Y un servidor, Alfonso, que después de una gripe de estas buenas... Todavía no he curado del todo. Queda la tos, que ahora el señor Pablo nos explicará por qué. Tiene una curiosidad que tengo. Por cierto, este año me comentó la primera médico que me vio. que las vacunas no habían... Sí, los virus han reído de ellas mucho. Se han reído de las vacunas mucho, ¿no? Pero eso es por... Porque ha mutado, ¿no? Algo. Ha mutado o ha venido otra gripe que no era. La vacuna de la gripe siempre se hacen con los referentes de proteínas de los virus con respecto a la experiencia de años anteriores. Pero eso no tiene nada que ver, puede claro, ser que haya cambiado, ¿no? Son básicamente tres tipos de virus lo que ocasionan la gripe, ¿no? Dentro de lo que son el virus de la gripe. Uh-huh. Y el virus de la gripe, a pesar de que la gente le tenga como, puede ser un catarro fuerte, pero es muy grave. Y va a ser mortal no solamente en personas mayores, en niños, sino en personas también. Jóvenes y en niños que afectados por el asma y las bronquitis. Es que, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo me vacuno alérgica. Desde... Pues yo te puedo decir casi desde que empecé a trabajar me vacuna y yo no recuerdo una gripe así de más de 10 o 12 años, ¿eh? Con fiebres altas. Además, es un proceso, Pablo, que no entiendo yo por qué. Empieza con una fiebre muy alta. Bueno, empecé con malestar de estómago. Luego, fiebre muy alta, 40, 3 días. Me mandó la doctora antibiótico que tenía la garganta hecha polvo. Y ya luego empieza, te baja la fiebre y lo último que queda es la tos. ¿Por qué queda la tos la última, lo que más trabajo cuesta de quitar? La tos queda como resultado de que es una de las zonas del cuerpo, la laringe, donde más afinidad tiene el virus para reproducirse. Entonces ahí queda. Queda siempre un efecto, no ya de los virus, sino de la actividad inflamatoria. La secuela. Que es resultado de la lucha contra la enfermedad. La reacción inflamatoria es una lucha para la enfermedad. Es decir, llamar a las defensas y que actúen contra fiebre, los invasores. Todo la fiebre es eso. La fiebre también es un mecanismo de defensa, por eso es lo primero que entra en la gripe y tarda poco en entrar y es muy alta. Los síntomas gastrointestinales también son muy frecuentes porque es un virus que puede atacar realmente a cualquier parte del cuerpo. Por eso también duelen las articulaciones. Sí. Las articulaciones pueden doler bien por los propios virus o bien porque tus anticuerpos que tú has fabricado contra los virus reaccionan contra las articulaciones. Sí, pues tienen dolor proteínas que se parecen a los virus. Se llama las artritis reactivas que hay, síndrome de Reiter. Un dolor de huesos que entonces no es por la fiebre, el dolor de hueso. ¿Cómo? Yo no achaca, me duelen los huesos a la fiebre. No es. Es la propia infección en sí o bien tu cuerpo al luchar contra ella. Porque las proteínas, que en fin, todos términos de proteínas, que forman a lo mejor las articulaciones, los huesos, como tú dices, se parecen a algunas del virus y reaccionan contra... Contra ti mismo. Las reaccionan contra ellas, ¿no? Contra ellas, porque se parecen. ¿Por qué es tan contagiosa? Pues se contagia vía aérea, ¿no? Es una manera de la evolución del virus de propagarse rápidamente y reproducirse, que es la única finalidad que tiene un virus. Uh-huh. Un virus no se alimenta, como las bacterias, no se nutre, y teóricamente lo único que hace es relacionarse con el medio y con los seres vivos y se reproduce. Su única finalidad es la reproducción. Aunque se cargue el ser vivo. Cualquier medida que potencie eso, se reproduce con mucha facilidad porque se reproduce en zonas que luego expulsan al exterior material, es decir, las gotitas de saliva o el aire expirado y todo eso. Nudo. Está las cerca manos. De los pulmones, de las vías respiratorias altas y todo eso. Ahora... Tu dolor de garganta generalmente puede provocarlo los propios virus y por lo tanto es incorrecto mandar antibióticos. Pero eso no tiene que ver el médico. Es que yo tenía las placas estas ya de la infección. O bien una sobreinfección bacteriana. Se aprovechan las bacterias de tu propia garganta, que siempre hay, para atacarte. Vamos, se reproducen. Hay un desfase de defensa al luchar contra los virus. Y da la infección bacteriana. Por eso sí es apropiado mandar antibiótico. Pero si solamente vírico y solamente está inflamado, no hay pus, pues entonces no. Ahora voy a mezclar a Lito en el asunto. Y Lito diría, bueno, ¿yo qué tengo que ver? Y ya poco a poco nos vamos. Sí, lo he visto, me acaba de llegar. Poco a poco nos vamos acercando a la astronomía. Pasito a pasito, Alfonso. ¿Qué tiene que ver el que haya gripe, mucha gripe, con que no llueva? Porque todo el mundo dice, si llueve ya se acaba todo, se limpia la atmósfera. Los virus de la gripe viven mejor en ambientes secos. Como el de ahora. La humedad no les viene bien. Y ahora la pregunta es, ¿por qué no llueve en enero? Que estamos hoy a 22 grados. Lito, sí, sí. Pido explicaciones. Sí, estamos, además de que favorece el contraste de temperatura de por la mañana a mediodía, contrasta pasar frío y debilitar el sistema inmune. Y entonces aumentan los resfriados normales y puede que también las gripes, ¿no? Supongo. El que no llueva en este enero, pues... ¿Cambio climático? ¿Es o no es? Pues yo he medido enero muy seco y enero muy lluvioso. Desde los 10 años de Lito 1 y Lito 2, estaciones meteorológicas, ha habido de los dos. Así que no me asusta un enero con... Han sido 7, 8 litros, creo. Y este sí, febrero, dos veces que ha llovido, vamos, en el dos días y además no abundantemente, sino un poquito. Y en el febrero que llevamos, pues eso, unos 5 o 6 litros llevamos. O sea que es un invierno muy seco y que vamos a ver si el inicio de la primavera cambia, porque ya empieza a haber restricciones en parte de España, así que... Bueno, ahora la otra pregunta que tengo mucho interés en que me digas y que te pringue y te moje. ¿El miércoles santo lloverá por la tarde? El miércoles santo lloverá por la tarde. Estoy demasiado lejos para todavía dar una... Se mete uno los cofrades y ya están discutiendo. Y yo, pero todavía se enteran aquí. No me he metido todavía en página... Pues ya hay ya, gente haciendo pronósticos. Ya haciendo pronósticos. Este bueno, año cae un poquito bueno, antes, si no cae en abril y por lo tanto las aguas mil. En marzo puede caer chuzos de punta, pero en marzo puede caer ya por eso, pero vamos. Y de hecho no. Lloverá en Semana Santa porque siempre llueve. Por lo menos algún día, ¿no? Por lo menos algún día siempre. Puesto yo pediría que el martes se quedara, ¿no? Creo que el miércoles santo es tu día. Día de San José, que es una de las Semanas Santas más tempranas. Más temprana. Sí, coincide con las fallitas de Valencia y todo, porque las fallas de Valencia son por ahí, ¿no? Menos mal que las fallas son en Valencia. Yo este año me voy a verlas. Este año voy a ver las fallas. Que llevar a mis niños no lo han visto nunca. ¿Qué digo, yo tampoco las he visto nunca. Pablo, que menos mal que las fallas son allí, no son aquí, que sale ardiendo un paso la que se lía, vamos. A veces nos confunden y ponen todo junto. En alguna película lo ponen todo junto, bueno, y se quedan tan pancho. Allí en Valencia sí, tiene que haber procesiones, ¿no? En Semana Santa alguna hay, no gran cosa. Pues, madre, cuidado, que no caigan, no vengan encima. Porque... No gran cosa, pero bueno. Bueno. Estoy buscando yo aquí en internet la noticia de las últimas noticias. Bueno, la última noticia de la última noticia. Aquí la tengo yo. El lanzamiento ahora a las 9 menos cuarto. Se han retrasado 4 o 5 minutitos. De la nave Atlantis. Uh-huh, sí. Recibí un correo diciendo que a tal hora y un enlace. Me he puesto a internet y he visto el despegue en directo a través de internet. Y muy curioso porque, claro, conectan, ves el cohete montado, ves gente por ahí abajo siempre que ves, hay gente mirando. El muchacho arrancando por ahí. Ves un montón de gente con unos buzos integrales cerrando puertas y operarios que hay por abajo todavía terminando de arreglar las cosas y de poner el lanzamiento en funcionamiento. Ves la sala de control de Houston, la famosa sala toda llena de mesas. De ordenadores. La torre esta, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto que estáis haciendo? ¿Qué están haciendo? Espérate, un juego aquí de ingenio. ¿El qué? Están mareando. Burr hexagonal. Están intentando hacer, y cada vez que se le cae una pieza hace un ruido. Total, que muy interesante. Nunca había visto yo un despegue en directo también por dentro. Es decir, cómo van cerrando con puertas, cómo van comprobando cosas, la gente de mono y con los walkie-talkie llamando, el tío de la mesa de control diciendo queda tanto, falta tanto, estamos en tiempo, no estamos en tiempo, en fin, todo en inglés, pero se entiende un poquito lo que va diciendo, y después despega, y es curioso porque una vez que la cámara de tierra pierde en el cohete, conectan con una cámara que va dentro del cohete, entonces vas viendo cómo sube, vas viendo cómo se desprenden los dos cohetes, y una vez que están más arriba, vas viendo la tierra ya de fondo y ves cómo se desprende el depósito gordo de color naranja. Y precisamente así ya, ahí se es queda. El que no se aprovecha. Los otros son los que solo los dos aprovechan porque caen antes, pero el otro ya cae arriba y se pierde. Cuando está subiendo el transbordador, eso tiene una aceleración que no vea, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardará el astronauta en ver la esfera de la Tierra? Que la Tierra es esférica. poco tiempo. No, ¿no? Tarda un ratito porque mientras que están allí metidos todos con los cinturones de seguridad y demás, hasta que no entra en órbita no pueden mirar por ningún lado, creo. A ver, Alfonso, la esfericidad terrestre, la conciencia de esfera, sí. los que vuelan en el Concorde, los que volaban en el Concorde la ven. ¿A qué altura volaba el Concorde? Unos 20 y tantos kilómetros largo, casi 30. A esa altura ya se tiene conciencia de la... Sí, porque de la esfericidad. Yo he visto, ya te digo, he visto el lanzamiento en directo y no habían pasado muchos minutos, ni 5 minutos, y ya se veía en la cámara que te he dicho yo que tienen dentro, se veía enfocando hacia abajo y ya se veía donde terminaba la Tierra en forma de esfera. Y se veía ya el cielo estrellado negro, de fondo. Y ya el cielo a esa altura, 20 y tantos kilómetros, 30, es negro. Llevaban, ya te digo, 5 o 6 minutos de lanzamiento, 10 minutos no llegarían, y ya estaba bastante alto como para verle eso. Es importante esta misión porque lleva el transbordador lleva un módulo europeo, el Columbus. El Columbus. ¿Para qué sirve? Lo han mencionado bastantes veces en la retransmisión. ¿Qué es lo que va a hacer? Exactamente, no sé, el módulo Columbus, no sé exactamente. Es laboratorio. Es un laboratorio científico, tengo entendido. Pero exactamente qué experimentos lleva y demás tendremos que investigar. Probablemente vayan subiendo el equipamiento del módulo, lo irán por parte. Primero va el módulo para engancharlo y después irá el equipamiento. Eso hará que brille más, ¿no? ¿Cómo? Que hará que brille más, ¿no? Se supone. Bueno, ¿no? Lo que hace que brille más son los paneles solares. Si cada módulo extiende algún tipo de panel, entonces hace que brille más. El módulo en sí, lo que es aumento de diámetro, no creo que sea sensible a la... Es más bien el brillo reflejado, claro. Cada 2 o 3 paneles, si tú ves la fotografía, cada varios paneles se abren... Pues podían poner por detalle unos espejos. Cada varios módulos se abren varios paneles solares. Conforme van enganchando módulos, se van abriendo más. Entonces, lo que hace que brille cada vez más y tenga una magnitud cada vez más grande es cada vez la cantidad de paneles solares que van poniendo. Hay también noticias sobre la sonda Messenger, sí, que está explorando Mercurio. Ya ha descubierto el lado desconocido. Un lado que no se tenía podía ver. Cara oculta, ¿no? Vamos, de todas maneras. ¿Y qué ha sacado? ¿Ha encontrado algo así? Hombre, las Mariner pasaron, ¿no? ¿Fue la Mariner? La Mariner pasó y vio una cara, pero... Yo recuerdo que el último programa que yo estuve aquí, hace 3 semanas, salían unas fotos de Mercurio. Impresionante. Impresionante. Traje la noticia. Estabas tú, ¿no? Y además que las vimos, que parece la luna. Sí. O sea, que te dicen que es la luna y te lo tragas. Es igual. Tiene una cosa, tiene muy característica, muy chula la cuenca Calori, que es un golpe que recibió con un asteroide. Bueno, pues otra, el último programa que yo iba a venir y que al final me puso malo y no vine, yo tenía preparado 2 noticias, que aunque ya no están de moda, pero me gustaría... por lo menos comentarlas, ¿no? Una era que por aquella fecha incluso me llamaron de Canal Sur. Porque además fue Canal Sur quien dio la noticia, que no sé dónde lo sacó. Sí sé dónde lo sacó, pero que es una noticia que pasa todos los días, ¿no? Que un meteorito pasaba muy cerca de la Tierra. Estuve hablando con la periodista, con Isabel Nozzi, y luego le mandé yo una página y digo, mira, míralo aquí, que es que eso es casi a diario, ¿no? Que pasen cuerpos cerca de la Tierra. Digo, bueno, incluso entre la órbita de la Luna y la Tierra, ¿no? Han pasado. Sí. Y sí, no caen. Porque no caen. Eso es así, lo que quiero que comenté, porque no es tan noticia, ¿no? No. Lo que es noticia es que nos demos cuenta. ¿De qué pasa? Antiguamente pasaban igual que ahora y pasaban desapercibidos. El brillo que tenía eran tan pequeño que los telescopios que había estaban dedicados a otros trabajos y no nos enterábamos siquiera. Ahora hay algunos precisamente buscando ese tipo de objetos, se están especializando en métodos de búsqueda. Y a algunos de los que pasan ahora nos damos cuenta que han pasado. Sobre casi siempre a toro pasado. Sigue habiendo, no sé, si la pregunta incluso si está bien hecha, ¿no? Pero ¿o hay desequilibrio entre los telescopios del hemisferio norte y el hemisferio sur? ¿Hay más telescopios mirando en el hemisferio norte hacia el cielo que el hemisferio sur? ¿O cómo está la cosa ahora? Creo que hay desequilibrio, pero en sentido contrario. Más en el sur. Más en el sur. Por lógica. Más en el sur, los cielos son mejores. Claro, si tú miras la famosa imagen esa de la Tierra de noche, uh-huh, donde se ven más puntos de luz, es en el norte, no en el sur. No, no sé, me refiero a eso. Me refiero a observatorios astronómicos. Sí, hay muchísimos. Claro, sí. Donde esté más oscuro, donde se colocan. Ah, ¿no? Ya, antiguamente, la manera de montar un telescopio y las facilidades de transporte, pues hace un par de siglos, pues hacía que los observatorios tenían que estar Europa, más o menos cerca de donde se fabricaban las lentes, de donde fabricaban los elementos. Ahora se aprovechan no estar cerca de, sino sacarle partido al telescopio, y eso es en el hemisferio sur, ¿no? Ahí está el anglo-australiano, está el Cerro Paraná, Paraná en Chile, está el... Bueno, Chile hay un montón, el de Chile está repleto. En Australia hay un montón. El único así que competitivo con esos grandes que sigue en el hemisferio norte es el de Hawái, que está la isla de Hawái está en el hemisferio norte, en los Keck. Y ahora cuando se ponga 100% a funcionar y el Gran Tecam. Pero Chile es un prodigio, de ahí está... Entre Chile y Australia hay un montón de observatorios. En Australia también hay muchísimos. Tenemos los cielos controlados, ¿no? Sí, estamos por 24 horas observando, si no por un lado, por el otro. Y el otro tema. ¿Había por ahí un satélite norteamericano que había perdido el control? ¿Qué ha pasado? Sí, por lo visto, yo lo que tengo entendido es que un satélite espía de la época de la Guerra Fría, que no tenían constancia nada más que los americanos de que existía, pues llega un momento en que ese tipo de aparatos pierden ya su vida, o sea, cumplen su periplo y su vida, y lo normal es que caigan. Lo normal es que por órbita, pues que caigan hacia la Tierra, y por lo visto, pues han perdido este satélite espía, y ya no sé exactamente si ha caído o si está a punto de caer. Lo normal es que al ser aparatos no muy demasiado grandes, se pulvericen en la atmósfera y no produzcan ningún tipo de daño. Eso es lo normal, y ocurre también bastante habitualmente que un satélite ya cumpla su funcionalidad y lo dejen estrellar contra la atmósfera y no ocurre nuevamente nada. No sé dónde tendrá previsto caer. Yo recuerdo que comenté en Canal Sur que el problema, como eso tiene muy grande, no tiene que ser, ¿no? Si, lo que tú dices, no. Si entra la atmósfera se estrella, se puede... Además son de unos materiales metálicos y tal que se funden. Si se estrella y cae en algún sitio, el problema es para los americanos, ¿no? De que caiga en China o caiga en Rusia y entonces les vean los aparatejos que tienen. Lo que ha quedado del aparatejo, entre la atmósfera y el golpe que se pega contra el suelo, Alfonso. Y la cinta que lleva grabada, la caja negra, ¿no? Que lleva grabada con todos los datos que estaba investigando, ¿no? ¿Para qué era el satélite espía, ¿no? El castañazo que se pega eso. Satélite espía no llevan cajas negras. ¿No? Me temo que no. Satélite espía transmite directamente por métodos encriptados de comunicación y no hace falta tener un disco duro ni nada por el estilo. Satélite americano, muchas posibilidades de que llevara Windows. Si lleva tiempo, son Windows Millennium y haya manera, por ejemplo, de descifrarlo, ¿no? ¿Por qué Windows? ¿Qué? ¿Y americano? ¿Por qué va a ser? Macintosh. Puede ser Macintosh, no, puede Windows. Ser Uni, puede ser Sam, pues yo qué sé. ¿Qué lleva MS-2? ¿Qué lleva el Hubble? MS-2. Un 386 con MS-2. O DR-2, ¿no? Sí. No, ya MS-2, creo. No, Windows. O CPM. Que no. ¿Qué es Windows? Para... Hay que investigar esto, ¿no? Con Windows, sí. Con Windows venían los extraterrestres de Independence Day. De Independence Day, sí. Tenía el virus compatible. Por eso nos los cargamos. Claro, claro. Oye, pero venían ya con Windows ya incorporado los extraterrestres. Esos aparatos no llevarán un sistema operativo propio. O suelen ser de los genéricos, sí, adaptados. Yo creo que llevará un sistema operativo propio. Claro, por eso digo. De los que se crean específicamente para esas cosas. Claro. Es lo que quiero decir, que no creo que se le pueda poner, yo que sé, un Windows pero adaptado. Hombre, sí. Como poder se le pone, seguro que se le puede poner, pero se le sacará más rendimiento a uno propio. Claro, eso es lo que quiero, a eso quería llegar. No, tú, cuando esté el satélite arriba, y ahora hay que actualizarse. Está actualizando. Iniciando descarga. O el programa ha realizado una operación no válida. Ahí se reiniciará. El programa ha realizado una operación no válida y se estrellará. Es lo que dice la pantalla azul cuando sale. La pantalla azul, qué miedo, ¿eh? La pantalla azul dice, este programa es una operación no válida en el kernel número ta-ta-ta y se estrellará. Sí, te da tiempo. Escucha, eso sí te da tiempo a leerlo, ¿eh? Sí. Porque hay veces que no te da tiempo. Otra cosa. ¿Habéis visto el cielo cómo está por la mañana? ¿Quién se ha levantado a las 6 de la mañana últimamente? ¿A las 6 de la mañana? Hasta ahora no están puestas las calles ni el cielo. Están puestas. Yo te garantizo que están puestas. Y hay cola, y para entrar en Cádiz te pone caravana. A esa hora está toda la gente en la calle. ¿Cómo me lo explico? Pues están en la calle, ¿no? Pues estamos aquí 4 o 5 que no estamos en la calle. Yo le doy las gracias a mi orden que lleva el colegio y que no me ha dejado las primeras horas. Que descanse y entro a la segunda, o sea. Entonces que no, eso dicho... de las 6 de la mañana. 9:30, no, 9:30, Lito. 9:30 está bien. 9:30 está bien, 9:30, 9:30. ¿No habéis visto? Que es levantarse a las 7, no a las 6. Y levantarse, lo de, llegar al, a ver algo ya es cerca de las 8. Hay mucha diferencia levantarse. Entre que me preparo. Si te levantas entre las 8 y las 9, va. Sí, hay diferencia. De 7 a 8 da casi igual. Pero de 6 a 7 sí hay mucha diferencia, ¿eh? Sí, por eso, creo que por eso le doy las gracias. Pues hay un... ¿No habéis visto una conjunción entre Venus y Júpiter? Sí, me han preguntado mucha Júpiter, gente, ¿eh? Está preciosa, ¿eh? ¿La has visto, Pablo? Sí. Está bonita, ¿eh? No porque me haya levantado temprano, sino porque no me acosté. Eso es peor. ¿Tú ves? Eso es peor. Eso es otra cosa. No, eso es peor. ¿De qué? Eso es mejor. ¿Peor de qué? Para una vez que va a haber algo astronómico, me hace eso, que no levantas todo la mañana. Pablo. No era el motivo principal, eso, pero bueno. Pablo. Vio las estrellas, quiso ver las estrellas. Pablo, ¿cuántos astros viste en la conjunción? ¿Cuántos había? Cuatro. Vio doble. Cuatro. No, hay dos. Venus. Él veía cuatro. Por supuesto. Yo estaba viendo el del cielo y otro. Y Júpiter. Venus y Júpiter, precioso, sí. ¿Pero tu coche tiene techo panorámico? Sí. El día fue el día 5, el máximo. El máximo de aproximación. Ajá. Pero vamos, que hoy día, esta mañana lo he visto yo y precioso. Más se viene a la vista. Mucha gente me ha preguntado, ¿eh? Oye, ¿eso que hay ahí qué? Digo, eso es Venus y Júpiter. ¿Y cuál es Venus? Digo, ah. El que más brilla de los dos. Más brilla. Y Júpiter, digo, ¿tú sabes lo peor? ¿A qué hora se pone? ¿Qué? ¿A qué hora se pone? Se pone cuando sale el sol, ya desaparecen. Ah. No, porque está a las 6:30 está, pero a las 7 ya no, por ejemplo. O... Sí, está, ¿no? hasta que la luz lo quita, ¿no? Uh-huh. Que es curioso porque vemos Venus, vemos Júpiter, y entre medio de ellos dos estaría el sol, ¿no? No. Tiene que estar el sol por detrás de los dos, ¿no? El sol viene por detrás. Viene por el otro. Si estuviera en medio, tendríamos que verlo Júpiter al atardecer. Claro. Si lo vemos a la misma vez que el sol, no puede estar uno delante y otro detrás. La conjunción es que los dos están juntitos, no que están detrás del sol o delante. Se produce una sumación de brillos. Con respecto a la Tierra, sí. Están... ¿Cómo? Con respecto a la Tierra, uno está... están los dos saliendo, saliendo un poco antes que salga el Sol. Sí. No poniéndose, sino saliendo los dos. Pero ponedme el orden de los astros. ¿Cómo sería? ¿Tierra, Venus, Sol, Júpiter? No, el orden es el mismo. Lo que pasa es que Júpiter, en este momento de su órbita, que está muy cerquita... Aparentemente, pero el sol estaría en medio, aunque no haya salido. Me refiero al orden de astros. En el alineamiento. Tú miras y verías primero Venus, al fondo verías Júpiter, puede ser a mano izquierda. ¿Qué? Puede haber dos posiciones: Tierra, Sol, Venus, Júpiter, o Tierra, Venus, Sol, Júpiter. Vamos para que nuestro oyente nos entienda. Vamos a ponernos 5 minutos antes de que salgan los astros. 5 minutos. Antes. Sí, no hay que salga astro. Ninguno. A que haya salido ninguno. ¿Cuál sería la posición? ¿Tierra? ¿Venus? La posición está clara, es Tierra en distancia. Es Tierra, Venus, Sol y Júpiter. Eso es lo que yo me refiero. Estaría eso, Sol entre las órbitas. Ahora sí te entendí. Ahí, en distancia sí. Eso. Y después, aparentemente, las ven los dos juntitos, pero Venus está aquí al lado y Júpiter está allí toma viento. Eso es lo que yo me refiero. De lejos. Todo lo que yo le explicaba a un compañero, digo, es que tú veas esos dos planetas que aparentemente los ves en un mismo plano, Eso es, no, y uno está antes del sol, y el otro está más para allá del quinto pino. Eso es lo que yo quería explicar. Eso sí, ahora sí te entendí lo que te crees. Pero en un sentido perpendicular, no por detrás del sol. Claro, no. Claro, a un lado del sol, no de un lado. ¿Puede pasar que desde la Tierra el sol eclipse algún planeta? Desde ¿O la todos tierra. Pasan por arriba o por abajo? No, llega un momento que No digo por la luz. Imaginarse que el sol no tuviera tanta luz, uh-huh, ni corona. No, sí que pasan. De hecho transitan. Algunos de ellos. Igual que transitan por delante, pueden ir por detrás y entonces el sol lo eclipsaría. Si hay algún momento en que sí, que la órbita de un planeta en conjunción con la Tierra y el sol hace el efecto de pasar por justo por detrás. Es raro, ¿eh? Siempre pasa por encima o por abajo, porque la órbita no es tan precisa. Precisamente. Precisamente sabemos que hay tránsito de... Una cosa curiosa, el tránsito de Venus y de Mercurio. Y no ocurre todas las vueltas que se da. Y no al ocurre sol. Todos los días. Como decía, lo cual no ocurre todos los días. Pero hay alguna vez que sí ocurre y pasa por delante del limbo del sol. Con lo cual se ve un bonito espectáculo, como lo vimos hace un tiempo. Precisamente lo que tú has dicho de que están en el mismo plano, sí están en el mismo plano. Lo que pasa es que están muy lejos. Más o menos en el mismo plano, sí. Sí, que estén en el mismo plano es lo que posibilita. Lo más probable para que haya eclipses de planetas por detrás del Sol son los grandes, Júpiter y Saturno, que son los que tienen las órbitas más cercanas al plano del sistema solar. Los muy grandes. Ya de Urano, Neptuno y nosotros, pues ya tenemos cierta inclinación. Y no digamos Plutón, que ya Plutón va a su bola. Que ya no es del sistema solar, ya es un elemento del cinturón de Kuiper. Capturado. Transneutroniano. Debía hacer una pregunta de libro. A ver. Imagínate, es que te he echado de menos, ¿viste? O sea, que como te pone enfrente, pues ¡bum! Las preguntas van palito. A ver. Suponte tú que ya tenemos una base puesta en Marte. Una base en Marte, vale. Ajá. Yo supongo que cuando Marte se encuentre al otro lado del Sol, tendríamos problemas de comunicación por radio. Sí. ¿No? Si lo tenemos detrás, el campo magnético del Sol afectaría. Si lo tuviéramos en oposición, no pasa nada. No, sí, pero lo hacemos rebotar en el Soho. Espérate. Está dando... Ahora yo te digo: si cuando Marte esté al otro lado del Sol, ¿cuánto tiempo se llevaría una base que estuviera en Marte incomunicada con la Tierra? Habría que calcular las órbitas. Habría que calcular las cosas. Lo que pasa es que en ese 500 y pico de días, en ese momento, la perturbación angular. Yo creo que en ese momento que vieran que ocurre esto, antes habríamos mandado a la Luna un repetidor o una cosa para que rebotara. A la Luna, no solamente a la Luna, sino una órbita. O a un satélite en órbita. ¿En órbita alrededor de Marte? Hay ya satélite en órbita alrededor del Sol y en órbita polar alrededor del Sol. Entonces, estando por arriba o por abajo, rebota la imagen a la Tierra. Bueno, el Sol sí también. No sé, también plástico, ponerlo alrededor de hecho, ¿no? Sí, claro. Hay que triangularlo de alguna manera, porque sí. llegaría un momento, como tú dices, que estaría justo delante. De hecho, eso pasa también con la rotación. Porque si la base está en la cara contraria a la Tierra, estaban las mismas, ¿no? Con retrovisor, pues, había que... Complicado, ¿no? Con satélites de órbita polar... Se podría... De órbita ecuatorial no sirve. Serían de órbita polar. Los que nos repetiría allí en Marte, para sacarlo de la cara oculta vista desde nosotros. Pero no hace falta que esté el planeta justo detrás del Sol, ¿eh? Con que en un cierto ángulo, hacia la derecha o la izquierda, arriba o abajo, depende de la inclinación de su órbita, supongo que el campo magnético del Sol haría destrozos con las comunicaciones. No, al final lo va a sacar, ¿eh? El cubo ese que está haciendo al final lo saca. Laburar trigo y de aquí... No pueden sobrar piezas, ¿verdad? Pues nada, no, vamos esa a hacer... es una cosa que se llama la regla del mal relojero. Uh-huh. Si desmonta el reloj y lo vuelve a montar y sobran piezas, las monta mal. Hacemos una pausita musical, si venga, os parece. Y ahora, ¿qué tenemos por ahí para hablar? Yo traigo el experimento último ya número 10. Y quiero comentaros un libro que me he comprado nuevo, que a lo mejor hacemos, si no sección, alguna vez hablaremos de alguna de las cosas que vienen aquí. Muy bien. En este libro. Pues venga, ahora venimos. Entra un momentito. El eclipse también. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Bueno, pues ya estamos aquí con una media música de ET. Y ¿eso era el puente sobre el río Kwai? Antes, y ahora ET hay un poquito reconvertido. Lito ha dado ahora con la clave de lo que estábamos hablando. Ajá. A ver. Si seguimos la línea por el sistema solar, las posiciones son Tierra, Sol, Venus y Júpiter. O sea, y el Sol y Venus, lo he visto yo en el gráfico, están casi a la par. Sí, casi igual está, de distancia, porque uno está al ladito del otro. Está yéndose detrás del Sol, estaba en máxima elongación, que es la máxima separación que se ve con el Sol, y se va acercando, pero por detrás, hasta que Venus pase por detrás. Y vuelve a pasar y vuelve a ser por la tarde cuando y se vea. Eso, y cambia de lucero de mañana como está ahora a lucero de la tarde. Y Júpiter está detrás de en esa línea de visión, el Sol un poquito al lado y en la línea de visión pues Venus primero, bueno, evidentemente, y Júpiter detrás, pero al Júpiter, tanto Venus como Júpiter están al otro lado del Sol. Uh-huh. No delante. Bueno, pues aclarado la duda. Tenemos que hablar también del eclipse que viene dentro de poco, que todas las revistas vienen sobre el eclipse ya con los datos. ¿Qué día y era? Demás. 21. Hoy estamos a 7, 14, la semana que viene. Hablamos ya del eclipse de luna, vale. La cómoda hora de las 4 y media de la mañana. A las 4 y media de la mañana. Hacemos una... No, salimos de la radio y nos quedamos a verlo ya, hasta las 4 de la mañana. Como es un jueves, la noche del jueves al viernes. Hay que tener ganas, hay que hacer frío. Sí, sí. Ahí plantamos un chiringuito en la plaza aquí. Pero mira, no vendría nadie, pero podríamos decir, pues regalamos gorras. Y viene alguien, seguro. Por una gorra. Una gorra. Y se coge la gorra y se va. Bueno, pues Luis, ¿qué traes por ahí? Bien, pues yo traía ya hoy el experimento número 10 de la serie de experimentos más bellos de la física. El libro este que durante 10 semanas nos ha llenado un espacio aquí en la radio, del libro de Manuel Lozano Leiva, de Arquímedes a Einstein, los 10 experimentos más bellos de la física. Hoy toca el décimo experimento, que lo titula Einstein, Bohr, de Blugri, Heisenberg y otros. La rendija doble. Entonces, este es un experimento curioso porque, al contrario de todos los anteriores, no tiene un dueño. Sabemos que el péndulo de Foucault era de Foucault, etcétera, etcétera, Arquímedes, pero este es un poquito de todos, ¿no? Es un experimento curioso porque hasta hace poco no se ha hecho realmente el experimento. Era un experimento, lo que llamaban un experimento imaginario, y hasta hace poco no se ha podido hacer, y todo el mundo pues lo aceptaba como válido con las leyes que teníamos en la mano, ¿no? O sea, lo que es en el laboratorio no se ha hecho hasta hace bien poco. Bien, pues este es un experimento que nos marca el punto de partida y todo el desarrollo de la mecánica cuántica, el experimento de la rendija doble. De hecho, ya habíamos visto un experimento de rendija doble, que lo hemos traído aquí en uno de los experimentos, que era el de Young, pero con luz, ¿vale? Haces pasar luz por una rendija doble, de una doble rendija, y lo que aparece detrás es un patrón de interferencia clásico de las ondas, y llegado a demostrar porque la luz era una onda, ¿no? Como todos sabemos, pues la luz tiene esa naturaleza dual de onda y de corpúsculo. Einstein, por otro lado, demostró que era corpúsculo y Young demostró que era onda, y se llegó a la conclusión de que eran dos caras de una misma moneda, ¿no? Eso fue precisamente lo más difícil, saber que los dos tenían razón. Los dos, no era un debate de uno u otro, sino que los dos tenían razón, ¿no? Nos pone el ejemplo Lozano Leiva de un ser humano. Es decir, ¿un ser humano de qué está compuesto? Está compuesto de cuerpo y alma, como dirían algunos, ¿no? Y para no meterse un poco en disquisiciones de religiones y de fe y demás, pues él dice que si tú te rompes un hueso vas a un traumatólogo, y si ves visiones y cosas raras vas a un psiquiatra, ¿no? Entonces, las dos cosas pertenecen al ser humano. Son dos manifestaciones de un ser humano, su cuerpo y su mente, digamos, ¿no? Pues lo mismo ocurre con la luz, que es corpúsculo y es onda a la vez. Pero resulta que ahora tenemos otra cosa que vimos el otro día, el modelo de Rutherford. Se descubre el electrón, se descubren las partes internas del átomo y todo el mundo da por supuesto que el electrón es una partícula, ¿vale? Tú la imaginas como una bolita, más o menos dura o blanda según la energía que lleve y que choca contra las cosas como cualquier partícula, como una canica, ¿no? Bien, pues entonces, ¿qué ocurre cuando lanzamos partículas? Partículas a una doble rendija. Ese es el experimento. No lanzar luz, sino partículas. ¿De acuerdo? Entonces hay que imaginarse. Hay que imaginarse lo siguiente. Y es. Según el ejemplo que pone aquí el doctor Leiva. Es un grupo de soldados disparando. Con balas. Disparando con balas. Un montón de balas. Dice que 40.000 balas. A unos blancos, ¿no? Hay que gastar las balas que se están caducando y hay que tirarlas, ¿no? Entonces, en lugar de poner la típica diana, pues lo que pones es en vez de una diana, una sábana blanca para ver dónde cae cada bala y delante de esa sábana una chapa metálica con dos rendijas finas y largas y estrechas, pero tan estrechas como para que una bala quepa perfectamente, ¿no? Que deje pasar las balas. Y ocurre lo siguiente. Cuando tú cierras una de las dos rendijas y se pone todo el mundo a disparar, los buenos tiradores acertarán más, los malos menos, pero más o menos se ordenan todas las balas que ves en la sábana, ¿no? Donde pegan, se ordenan más o menos en la línea donde está la rendija. Si cierras la otra y abres la una, pasa exactamente igual. Pero ¿qué ocurre cuando abres las dos? Cuando abres las dos, se pone todo el mundo a disparar y cuando lleva un montón de balas disparadas, se da cuenta que atrás lo que hay es un patrón de franjas. Franjas, zonas blancas y franjas oscuras, donde no ha dado ninguna bala y donde sí ha dado alguna. Ese es el experimento de la doble rendija con partícula, puesto como ejemplo con balas. Bien, pues aquí ya se abre pues todo lo que es la mecánica cuántica, como vamos a ver ahora mismo, de la siguiente manera. Si resulta que una bala es una bala, ¿vale? Y la bala cuando va en el aire pasa por una rendija y choca contra el blanco. Si hay una cerrada, ocurre una cosa. Y si están las dos abiertas, ocurre otra diferente. ¿Cómo sabe la bala al pasar que la otra está cerrada o abierta para saber dónde tiene que chocar? Uh-huh. Lito se ríe porque sabe de qué estoy hablando, ¿no? Es como si la bala supiera que la otra está abierta y dice, ahora tengo que hacer esto. Como la otra está cerrada, ahora tengo que hacer lo otro, ¿no? Bien, pues eso es una cosa que llama al sentido común y clama al cielo, ¿no? De una cosa extrañísima, y la naturaleza no se comporta de manera lógica a estos niveles, ¿no? Y ya pues entramos lo que es la mecánica cuántica. Si en vez de balas realmente se hace con electrones, son partículas y pasa por un lado y el electrón de alguna manera sabe que la otra está abierta o que está cerrada. Bien, pues resulta que ahí ya entroncamos con la mecánica cuántica, que decía que la energía de una partícula es h, la energía de una onda es h por nu, por la frecuencia, y la energía de una partícula es mc cuadrado. Si tú igualas esas dos cosas, las dos son energías, ¿no? Las dos son energías. Bien, pues viene Luis de Broglie y dice que las partículas también se les puede asociar a una onda. Sería bonito, pensaba en esta época, pensar que si la luz es onda y es partícula, porque las partículas no pueden ser también partículas y ondas, con lo cual creeríamos en una simetría y todo cuadraría perfectamente. Efectivamente, de Broglie, con su famosa longitud de onda de Broglie, asoció a cada partícula una longitud de onda. Todos estos efectos vienen de la constante H, todo va multiplicado por H, la constante de Planck, por un lado, que es un número muy pequeñito, y por C, que es un número muy grande. Entonces, para notar los efectos de estas cosas que a multiplicar por H son tan pequeñitas, tienen que ser muy pequeñas. Y demostró Planck que el intercambio de energía no se hace de cualquier manera, sino que en última instancia se hace en paquetitos, que los llamó cuantos, múltiplos de una... múltiplos de la frecuencia y múltiplos de esta constante suya de Planck, de la H. Esto junto con la longitud de onda de Broglie y junto con ya la longitud de onda, o sea, la función de onda de Schrödinger, pues lanzaron lo que es toda la mecánica cuántica. A eso hay que unirle una cuarta cosa importante, que es el principio de incertidumbre. El del gato. Si nosotros estamos observando una cosa, si nosotros observamos la bala esa, cómo se mueve por el aire, los fotones que inciden sobre la bala y que nos regresan a nosotros para poderla ver, si la pudiéramos ver porque va muy deprisa, pues no influirían prácticamente en nada a la bala. Pero si lo que se mueve es un electrón, que es una partícula del tamaño del fotón que le incide, lo estaríamos molestando y perturbando. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, se demuestra que el hombre perturba, al medir, perturba lo que está midiendo. Lo transforma. Todo esto, pues, y ya os digo, que después viene Schrödinger con su ecuación de onda y su gato de Schrödinger y su teoría probabilística. Sí, el gato vivo, muerto, entonces, muerto vivo y vivo podemos muerto. Podemos concluir, porque esto es para hacer dos o tres programas juntos, todo lo que es la mecánica cuántica. Las conclusiones, voy a leer las cuatro conclusiones, que es las dos manifestaciones de la energía, es decir, todo componente del universo es radiación y materia. Radiación y materia es de lo que se compone el universo. Tienen carácter corpuscular y ondulatorio simultáneamente. Esa es la conclusión primera que sacamos. Tanto las partículas son partículas y ondas, y tanto las ondas son partículas y ondas. Uh-huh. Naturaleza dual. Segunda conclusión, esta dualidad onda-corpúsculo no se puede poner de manifiesto en un mismo experimento. Si tú haces un experimento para detectar que una partícula, la luz, es una onda, no puedes detectar que es una partícula, y viceversa. Si montas un experimento para detectar que tal cosa es una partícula, no puedes demostrar que es una onda. Te muestra siempre una de las dos. En un mismo experimento no se puede mostrar la naturaleza de ambas a la vez. Ambos caracteres son complementarios. La tercera es, las leyes de la física no nos permiten predecir el resultado de una medida en la naturaleza, sino la probabilidad de que ocurra. La certeza no la tenemos si no tenemos una cierta probabilidad de que ocurra algo. Las leyes de la física predicen el resultado, no predicen el resultado, sino la probabilidad de que ocurra. Y como cuarta, y para terminar, no podemos saber cómo es el mundo a menos que lo observemos. Y el proceso de observación lo altera. ¿Vamos? ¿De acuerdo? Entonces no podemos estar seguros si lo que está ocurriendo es porque sí o porque nosotros lo estamos observando en ese momento, y ocurre así porque lo estamos observando. Bien, pues estas son las cuatro conclusiones a las que llegamos con la mecánica cuántica, terminamos el décimo experimento y último, en el cual nos podíamos extender, porque ya digo que es un chorro de gente en la que participó Einstein, Planck, Schrödinger... Pero quizás sea el más complicado para claro. El oyente normal y corriente, ¿no? Los otros de Arquímedes, el péndulo de Foucault... Eran más, digamos, más gráficos que se puede entender. De la doble rendija y hacer pasar electrones por doble rendija y saber si es onda o si es corpúsculo y demás, pues es un poco complicado y rompe un poco el sentido común, que es la dificultad que tiene siempre la cuántica, ¿no? Sí, sí. El que no... La nueva física que sale a partir del siglo XIX, a principios, con la mecánica cuántica y la relatividad, hace precisamente eso. Rompe... Ya no es tan fácil entenderla porque el sentido común no nos puede dar una guía. No nos ayuda. Al revés, nos confunde. Bien, pues ya como hemos terminado el librito este, los 10 experimentos, pues hay otro que he comprado hace 2 o 3 días, también el de Lozano Leiva, ¿vale? Y se llama Los hilos de Ariadna, 10 descubrimientos científicos que cambiaron la visión del mundo. Este no es solamente de experimentos de física, sino 10 descubrimientos en general. Y ahora es cuando, antes de comentaros un poquito de qué va el libro, los 10 experimentos, los 10 descubrimientos que trae, cuando Alfonso nos debería explicar, desde el punto de vista mitológico, qué es eso de los hilos de Ariadna. Yo no me acuerdo mucho de Ariadna, porque Ariadna no tiene constelación, que yo sepa. Podría buscarlo en internet. No. ¿Sabes por qué me acuerdo de Ariadna? ¿De qué? Cuéntame. Podría decir, de un confesado un secreto. ¿Y dónde aprendí yo lo de Ariadna? Yo sé lo de Ariadna porque he leído el prólogo. Si no, no, te confieso, pues mira, que no lo sabía. Hay un capítulo de Verano Azul. Ajá. Donde Jolín. Los... Fíjate, ¿eh? Ha llovido ya. No, y conectar a Ariadna con Verano Azul. No ha llovido tanto. Pero bueno. Donde los protagonistas se meten en la cueva del gato y el piraña, que era el más avezado... No hacerme ruido, por favor. Y el piraña, que era el más avezado, pues... van a buscarlo y lo que hacen es tirar un hilo, porque eso es lo que hizo Ariadna para no perderse, creo, en un laberinto, ¿no? En el laberinto del Minotauro, y su novio Teseo, que iba a matar al Minotauro, le tejió unos hilos para después poder que supiera por dónde salir. Que el Minotauro, que los agentes de Jerez, nadie se cree, piensa que es lo que hay allí en la calle Medina, que eso no tiene nada que ver con el Minotauro, ¿eh? Pues sí, era, como sabéis, un ser mitológico que había que hacerle unas ofrendas. Asterion. Había que hacer unas ofrendas de muchachos y muchachas jóvenes todos los años y tal. Y llegó un día Teseo y se propuso terminar con el tema, ¿no? Porque era un abuso tremendo. ¿Quién entonces construyó el laberinto? Entró... ¿Lo sabéis? El padre de Ícaro. Dédalo. Uh-huh. Dédalo, sí. Pues sí, sí. Bueno, pues Teseo, que era el héroe del momento, ¿no? Pues se decidió ir a matar al Minotauro. Y de hecho lo consiguió, ¿no? Lo consiguió. Pero Ariadna le ayudó tejiendo unos hilos para que le siguieran de mapa y de hilo para saber entrar y salir de un laberinto, como es metafóricamente la ciencia, en la ciencia en general. Y estos hilos, estos 10 descubrimientos nos han hecho que podamos circular por la ciencia y entrar y salir de los sitios, ¿no? Por eso se llama así, Los Hilos de Ariadna. Pues fíjate que eso lo aprendí, con aquel capítulo de Verano Azul. Uh-huh. Pues Los Hilos de Ariadna. Porque me pregunté quién era Ariadna, ¿no? Y entonces busqué en aquella época. Pues, dice, ¿qué será esto? Y lo buscaste, ¿no? Y lo aprendiste. Busqué a Ariadna, me acuerdo. También, otra cosa, que fíjate que Verano Azul... Todo el mundo, ay, Chanquete, que ñoña. No, Verano Azul no era una ñoña. También, ¿sabes lo que leí gracias a Verano Azul? ¿Qué? El Principito. Porque lo mencionaba. Porque hay otro capítulo en el que se ve a uno de los niños leyendo El Principito. Ajá. Y me llamó la atención esa serpiente que se comía un elefante, o un sombrero con forma de elefante, que salió de una boa, ¿no? Y de ahí me lo leí también. Bueno, pues este libro es bastante más gordo, un libro bastante más gordo que el otro. Yo estoy terminando el primer capítulo y son 10 descubrimientos, no experimentos, descubrimientos. Y aquí habla de todo de la ciencia, no solamente experimentos de la física como el otro. Entonces los 10 experimentos son los siguientes, y decidme qué os parece. El primero es las galaxias, se llama las galaxias, los ladrillos del universo. Uh-huh. El segundo es los átomos, los pilares de la materia. El tercero es la simetría en el microcosmos, la belleza íntima del mundo. El cuarto descubrimiento es la tectónica de placas, continentes. Bien. A la deriva. Bien. El descubrimiento 5 es la piedra Rosetta, la civilización misteriosa. La 6 es la circulación de la sangre, la ciencia cruel. Cervé. Lo subtitula. ¿Y hay alguien más? La 7, la evolución selecta, la irreverencia de la ciencia. La 8, los genes, la evolución discreta. La 9 es los microorganismos, el mundo invisible. Y el 10 es del 0 al infinitésimo, la diferencia entre nada y un poco. Cosa muy muy curiosa, tengo muchas ganas de llegar al del 0. Del 0 al muy poco. La diferencia entre 0 y muy poquito, el infinitésimo. Y todo lo que supongo que sería el desarrollo del cálculo diferencial. Lo biológico integral, también tienen que estar bien. Lo biológico los traes tú, vas a prepararlos tú. Yo hasta la tectónica de placas llego. los microorganismos y la circulación de la sangre. Este libro no quiero, como el otro, que se convierta en sección, sino que de vez en cuando traeremos un tema, las galaxias. Sí, hablaremos toda la historia de las galaxias, o los átomos y tal, o la de deriva de los continentes. Pero ya hace un volumen como para amarrarte, para decir que cada jueves. Y hay temas que uno no, como licenciado en física que soy, no controlo como los otros, sí. Que los leo un poquito y entonces puedo explicarlos y tengo más bibliografía, pero la circulación de la sangre, los microorganismos y cosas de ese tipo, pues aquí tenemos al médico para que lo complemente, ¿verdad, Pablo? Sí, sí, claro, por supuesto. ¿Tú tenías una noticia? ¿Tú tienes algo que de la revista? Tú no. ¿Tú tenías que decir una noticia? Traías, me dijiste, ¿no? Sí. Pues cuéntanos. Es una noticia de la página Astroenlazador, que se han descubierto cúmulos de estrellas aislados en el espacio intergaláctico. Grandes cúmulos de estrellas. Y la noticia dice, literalmente, que toparse con burbujas azules en el espacio exterior no es necesariamente un argumento más de ciencia ficción. Según parece, el telescopio espacial Hubble, con su excelente visión, ha resuelto unos extraños objetos que, a modo de burbujas, en realidad son brillantes cúmulos estelares azules, nacidos a partir de las turbulencias resultantes de lo que fue una colisión galáctica hace 200 millones de años. Se ha investigado y se creían que siempre eran gas y son cúmulos de estrellas. Sí, que no están los nacimientos de estrellas no están forzosamente unidos a grandes nubes moleculares, no. En los brazos y dentro de las galaxias. Puede ser resultados de choques galácticos. O sea, que ya fuera del medio de intergaláctico hay cúmulos de estrellas. Curioso. Fue un hallazgo anunciado por investigadores de la Universidad Católica de América en Washington D.C. y del Goddard Space Flight Center de la NASA en Greenbelt, Maryland, Estados Unidos. Durante la 211 reunión de la Sociedad Astronómica Americana en Austin, Texas. Dice que tales cúmulos estelares de decenas de miles de masas solares no habían sido observados en detalle previamente en lugares tan despoblados. Su masa es superior a la mayoría de los cúmulos abiertos del interior de las galaxias, aunque solo una fracción de la masa de los cúmulos globulares que las orbitan. Puesto dice que las estrellas huérfanas no pertenecen a ninguna galaxia en particular, los elementos pesados producidos en sus hornos de fusión nucleares serán fácilmente expelidos hacia el espacio intergaláctico, lo cual ofrece importantes indicios del modo en que aumentó la polución del universo primitivo. Es curioso, porque se suponía siempre que los cúmulos eran parte siempre de una galaxia, no iban por ahí aisladitos y solitarios, claro. ¿No? Dicen que también lo asombroso de este hallazgo es que estas pompas azuladas se localizan a lo largo de un desflecado mechón de gas que hace de puente entre tres galaxias que han entrado en colisión a 12 millones de años luz de la Tierra. NGC 3077, M81 y M82. Anda, 81-82. Las planicies abisales, como en el océano, puro. Las planicies abisales del espacio intergaláctico. No es lugar idóneo donde los astrónomos esperarían encontrar cúmulos de estrellas. Claro. Dicen que las burbujas azules se agrupan en una estructura denominada backlog de ARP, a lo largo de un tenue puente de gas. Los filamentos de gas se consideraban demasiado finos para acumular material en cantidad suficiente que permitiera construir tantas estrellas, pero el Hubble ha revelado que contienen el equivalente a 5 nebulosas de Orión. Jolín. No. Casi nada. No es materia para solucionar... digamos el recuento de materia, pero ya hay que contar en otro sitio, no solo en las galaxias, hay que buscarla en el medio intergaláctico. No están asociados a las mismas galaxias, pero sí uniendo el trayecto de colisión. Sí, llevan ya bastante tiempo los científicos analizando esas ondas de choque de anteriores colisiones y eso, y están dando ya por fin fruto. Esas investigaciones llevan mucho tiempo. Están detrás de ella, de las ondas de choque. Y bueno, parece ser que sí, que hacen lo suficiente como para provocar formaciones y materia, que era complicado, ¿no? No están chocando precisamente dos coches. Pero... sí, pero a una escala y lo que llamamos nosotros colisión, que cuántico. Hay que explicarle a los oyentes es gravitacional, que es una colisión entre galaxias, no es precisamente como la de un choque contra un coche, contra algo duro, sino se pasan entre ellas, es como si fueran, yo qué sé. Más bien es gravitatorio, es algo gravitatorio. Sí, gases se considera interacción cuando las hay fuerzas entre ellas. Si echaran en un bote de garbanzos, otro bote de habichuela, y se mezclan habichuela con los garbanzos, pero no chocan ni acaban de, ni para darle un garbanzo a una habichuela es complicado. Normalmente pasan uno entre medio de las otras y no se dan. Más o menos arena, o mejor eso, garbanzo y arena. Eso lo pasas a mucho más pequeña escala, de con mucho más huecos entre que las que haya entre garbanzos y habichuelas, y eso es todavía una imagen mejor. Lo que pasa es que no tenemos, si pudiéramos ver moléculas de gases, sí sería un mejor ejemplo, pero como sí, no vemos a través, no vemos las H2O ni flotando con los O2 ni con los N2, pues Más bien, ¿no? Creo yo que también tiene que haber una gran interacción gravitacional, vamos, de gravedad, ¿no? De atracciones entre unas y otras, que eso más que nada es lo que hace en sí el choque. Ese análisis empezaron con lo de con las supernovas que causan esas ondas de choque, son las más fuertes. Y a raíz de ahí ya se empezaron a investigar choques entre galaxias, interacciones, pero empezaron por ahí, por supernovas, que crean unas ondas de choque mucho más acentuadas, ¿no? Y se pueden ver mejor en los efectos. Se va afinando cada vez más, como siempre, ¿no? Bueno, nuestro compañero Joaquín sigue con su World Plus grande que te con pego. Con su puzzle. Ahí y que yo no me voy a meterlo a que no me importa. Le falta pero, muy poco, pero... Podíais cambiar los artilugios. Tú le dejas tu ese juego y que él te deje el artilugio que ha traído hoy, ¿no? Pues no, será mejor, sí. Creo que no lo cambia. El no, cambio no es muy... No es factible. No, no es factible, ¿no? Felito, no. Mañana se compra otro cacharro de eso, pero... El otro artilugio... Montarlo, no. Bueno, vamos a hacerle una pregunta a Pablo difícil. ¿Difícil? Sí, lo vamos venga. A... Es que siempre baja por mí, menos no, mal que baja... Diría una pregunta con WhatsApp, pues reconozco que... En... Que la sabrá, ¿no? Pero... como todas las tuyas. No. ¿De bichitos microscópicos? Sí, sí, es de eso, es de eso. Pero habría que preparársela, vamos. Pero bueno, creo que la sabe. O por lo menos idea tiene que tener. Mezclando biología con medicina y astronomía y astronáutica. Y cine. ¿Astrobiología? De todo, más o menos, sí. Vamos a ver. Los virus, con los que hemos empezado hablando. ¿En qué momento de la escala evolutiva de la vida de la Tierra aparecieron? Pregunto. ¿Los virus? Porque lo primero que aparecieron fueron las algas, ¿no? Sí, los primeros que aparecieron fueron las bacterias. Bacterias, que ya llevaban... Capaces de hacer fotosíntesis. Las algas también, cianofíceas. Los pero fósiles más antiguos que se conservan son de unas algas cianofíceas de 3.000 millones de años de antigüedad. ¿La bacteria es unicelular o pluricelular? La bacteria es unicelular. Unicelular. ¿Y puede llevar ADN? Claro que lo lleva. Lo lleva. No lo lleva en un núcleo, lo lleva disperso en su citoplasma. Porque son organismos procariotas. Uh-huh. Que es de núcleo antiguo. Entonces, ¿cuándo aparece el virus en una cadena de hay, ADN? Hay una teoría. ¿O qué es lo que es el virus? Hay dos teorías. Una teoría que dicen que los virus son anteriores a las bacterias. Sí. Pero esa teoría choca con el concepto de que los virus necesitan de por lo menos una bacteria para poder replicarse, que no es ni más ni menos que la finalidad última de un virus. Sí, porque un virus solo se muere. Nada, no. No, no, es que realmente no tendría sentido su existencia ya que no tiene capacidad de reproducción. Necesita un núcleo. Necesita una maquinaria celular para reproducirse. La otra teoría que hay, que es la más plausible y la que ya se está siguiendo, es que son bacterias de las más pequeñas y de las más simples que de por sí ya necesitaban de otros organismos celulares para reproducirse en su interior, que llegaron a la máxima simplicidad posible. Se consideraba que la simplicidad hace la perfección, en cuanto a que si no hace falta una cosa, fuera. Entonces, son bacterias de las últimas, de las cuales quedan algunas, micoplasmas, clamidias, ¿no?, que producen unos tipos de neumonías especiales, que se tienen que reproducir en el interior de células, porque si no, no pueden, son parásitos intracelulares obligados, que llegaron a su máxima simplicidad y dieron lugar a los virus. Se quitaron muchos de ellos, no todos, la capa de lípidos que tiene, la capa de grasa que tiene, se quitaron los ribosomas, se quitaron todos. Nada más que queda un complejo molecular grande, una macromolécula proteica con el ADN dentro. O el ARN, porque los hay de dos tipos, los hay ADN, ARN, de doble o de cadena simple, etcétera. El virus tiene unas moléculas de adhesión, adhesinas, que se hacen fijarse a otras células, pueden ser bacterias o células humanas o de animales o de plantas, lo que sea, porque las plantas también los atacan los virus. O sea, resumiendo, para que un virus exista tiene que existir una bacteria. Claro, no tiene sentido su existencia en cuanto entonces, que la, aunque ante que el motivo de la existencia de un virus es su reproducción únicamente. Vámonos a la película La amenaza de Andrómeda. Y la vamos a intentar a ver si es verdad, que a ver, si pudiera pasar, ¿no? Ya te voy a preguntar más cosas todavía. ¿Pudiera encontrarse en el espacio exterior un virus? o tendría que venir una bacteria. Tendría que venir de otro sitio donde hubiese bacterias. O bacterias o otros organismos, o sea, un virus celulares como nosotros. Nave, en una nave espacial sin vida humana, un virus solo no puede venir. Pero pregunto. Puede venir porque él realmente, mientras que esté en sus condiciones óptimas, pero de temperatura, morir, no muere, digamos. Muere, no puede morir. Es que no puede morir, entre otras teorías, porque todavía se discute si está vivo. Si está vivo. O sea, puede estar sin bacterias. Está. Lo que es la cadena está. Ahora, está, vale. Está la cadena y el complejo macromolecular, pero como yo... no le hace falta aire, ni le hace falta nutrientes. Hombre, le hace falta unas características. Cuando un virus en el estómago se muere. Cuando aparezca una bacteria. Se destruye. Cuando aparezca una bacteria, ya hará lo que tenga que hacer. Claro. Puede, ahora, si es compatible con ella para reproducirse. Pregunto, cuando nosotros lanzamos una nave espacial, una nave al espacio, va cargada de bacterias humanas. Humanas, digo, terrícolas, ¿no? Dentro, ¿no? ¿O se desinfectan las naves cuando se mandan fuera? No, no se desinfecta. Hombre, se mantiene una higiene dentro de las naves espaciales. Pero las que llevan los humanos, siempre, que tienen una flora, siempre, esas están, pero realmente, virus... Porque cuando llega el astronauta, yo no sé, ahora, no lo he visto con los transbordadores, pero recordáis que con los del proyecto Apolo entraban en cuarentena, ¿no? Se quedaban en un cuarto ahí encerrados, la familia miraba por los cristales, no podían hablar. No es una cuarentena... Cuando volvían, ¿no? Desde sí, ¿eh? Pero no es tanto una cuarentena biológica como por las condiciones que han tenido que estar viviendo en el espacio para la readaptación a la Tierra. Depresión y Depresión psicológica, la euforia, la gravedad... Presión. Separado, depresión, no de que tiene una depresión por venir a la Tierra, ¿no? Depresión. Es como delito, no es que es delito, no, delito, delito, no es que sea una cosa mala. Que sí, delito, sí, vale. Pues eso. Es que el juego de palabras es la radio, que es diferente, ¿no? Que hay diferencia. Que la cuarentena biológica, mientras que ellos no estén malos, no, es que es muy difícil porque han mandado algo para afuera y nada más que estaban ellos dentro y en el espacio exterior no se tiene constancia de que puedan sobrevivir organismos. Puede ser, pero porque hay bacterias y ya sabes lo que son capaces de hacer. Pueden ir congeladas en un cometa. Sí, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Cómo sabes tú que una bacteria? Microorganismos que viven que hoy viven a 80 grados centígrados, pero y con un pH 2 y un pH 2, o sea, se ha demostrado poder vivir, pueden. ¿Se ha demostrado eso? Claro, se detectan en los volcanes y en las cuevas. Pero en un cometa, cuevas en ¿se ha descubierto bacterias en un cometa? No. Hay cuevas calizas. Sí, bueno, y en la zona abisal. Y de carbonatos que en las que hay ácido sulfúrico natural. Y en de los propios minerales y del agua. En Río Tinto, ¿no? También hay muchos bichitos que están, perdón la palabra, hay muchos microorganismos que están en esas condiciones, con una acidez increíble, con metales pesados. Y con el hierro, aprovechan el hierro para su propia nutrición, la oxidación del hierro, para obtener oxígeno. Ya en espacio exterior, a 2-3 Kelvin, exterior, ya está la cosa un poquillo más sin ya, presión, sin nada, ¿no? A 2 Kelvin también está la cosa chunga, ¿no? Pero bueno, con un soporte como un cometa. Pero un virus, ¿sí? Realmente... tampoco podría aguantarlo, porque un virus a cierta temperatura también se destruye. Pregunta para los físicos. Bueno, pueden contestar los médicos y contestar los ingeniosos también, ¿no? A ver. El cero absoluto, el 2 grados Kelvin, está muy cerquita al cero absoluto, ¿no? Sí. Menos 273 grados. ¿76 o 73? 273,16. Yo sabía que había un 6, ¿no ves? Recordaba yo que había un 6. ¿Cuánto hay que alejarse de la Tierra para llegar a una temperatura así? Porque, vamos a ver, si yo estoy en el espacio, ¿no? Suponte que estoy en un punto entre la órbita de Júpiter y Saturno, ¿vale? Vale. Me llega la luz del Sol, pero el calor, que es una radiación, si no... no me da calor si no tengo nada que me caliente, ¿no? No sé si me explico. Sí, te explicas. Si no tengo atmósfera... No si no cal... interacciona esa onda contigo, no, la yo onda estoy, sigue no, y tú estoy, te queda igual. No, yo tengo una cápsula y me pongo entre un punto de la órbita entre Júpiter y Saturno al solecito y no me caliento, ¿no? Más que entre otras cosas porque tú vas dentro. Yo estoy dentro de la cápsula. Por eso no hay suficiente como para que la cápsula sea caliente por fuera y entre calor dentro. O sea que no me caliento. Por eso no. Que no. Pero algo de calor llega, ¿eh? Sí, hombre, algo de calor llega. Pero claro. No pongo para que yo no tirite, ¿no? Poco. ¿Qué temperatura hay en esos sitios del espacio? En ese sitio, puede existir en dentro del sistema solar. Por eso, ¿puede existir el cero absoluto en el sistema solar o me tengo que ir a la gran Es que el cero absoluto ya es un punto teórico. No, primero no que el cero absoluto no existe. No hay nada. La temperatura más baja es la radiación de fondo de microondas ahora mismo, que conforme vaya la edad del universo haciéndose mayor, será más fría, porque se desplaza hacia la onda, se hace más, se estira, y por lo tanto su longitud de onda es más grande, y la temperatura equivalente... Lo ha hecho. El puzzle, será más pequeña. El puzzle. Dentro del sistema solar, la temperatura, pues, es muy baja, pero si salimos del sistema de la heliopausa. Que se llama, el vacío que hay detrás de la heliopausa es mejor que el que hay dentro del sistema solar. Aunque el del sistema solar por allí fuera, como tú dices, entre Júpiter y Saturno, ya es bastante bueno. ¿Eh? El vacío 30 y tantos grados bajo cero, pues, si nos vamos de los brazos de la galaxia, y a no ser que pillemos una nube de estas de las noticias que está por ahí en medio entre galaxia y galaxia, el espacio intergaláctico es todavía mejor, más fresquito que el interestelar, que se llama. Ya tienen hasta nombres y todo, es muy famoso, interestelar, intergaláctico también se le llama, pues sí, pues existe, y es mejor todavía. Pero aún así nos bajamos de, salvo en hecho a propósito, que se rebaje esa temperatura de fondo de microondas. Si lo dejamos a su ser, digamos, sin forzarlo, siempre estaremos por encima de esos 2 Kelvin. 2,3. O sea, el cero absoluto es en teoría es inalcanzable por las leyes de la física. Es que no había, más, propio, había materia, si, ¿no? En el propio sistema no, porque si por la, si por no, una si ley de la termodinámica. Si hay cero, no tiene nada de energía, nada que de no tiene ni partícula, ni hay onda, ni hay nada. Habiendo algo y hay algo de energía, y algo de energía tiene temperatura. Entonces, si hay algo, hay algún electrón moviéndose. En cuanto hay algún electrón moviéndose, ya está dando energía y por lo tanto es distinta. En el sistema solar, en planetas y demás, donde la parte de la noche donde no da el sol, se alcanzan bajo cero más de 200 grados. Y más de 200 grados a 273 es mucho frío. No quiero decir que estemos a dos puntos por encima del cero absoluto, pero se alcanzan temperaturas muy bajas en el momento en que sales de la atmósfera. La atmósfera nos protege muchísimo y nos recoge el calor que tenemos nosotros aquí dentro. En cuanto sales de la atmósfera, empiezan los bajo cero, pero tremendo. La misma luna en la cara oculta. Puede haber de noche más de 200 bajo cero. Esta pregunta creo que la hice hace mucho tiempo, pero no me acuerdo la respuesta. ¿Por qué hay un tope de frío, no hay un tope de calor? Sí, un tope de calor está el que había en el momento del Big Bang. A partir de ahí se enfrió todo. Pero de frío sí hay un tope. No se puede... Sí, pero nada. Es un tope relativamente chico. Vamos a ver. Así me explico. Sí, sí, sí. El 273 grados bajo cero ya no es más frío. Ya tú hablas por sol, tiene... Millones de grados. Millones de grados. ¿Qué está diciendo? Sí, sí, era así. Por un lado así. Estamos... Así porque resulta que todo nació de una explosión muy caliente y todo tiende a enfriarse. Entonces, el Big Bang era caliente, ¿no? Realmente el frío se define como ausencia de calor. Es una cosa, la ausencia de todo calor. El frío es una cosa muy superflua. Definirlo es ausencia de calor. Ya está. O que realmente mejor existe así. Es el calor, la radiación. Es el calor lo que existe, el frío no existe. Por eso te acuerdas, el frío es ausencia de calor. El programa, ahora volví a hacer la pregunta siguiente que tú. Igual que el vacío. Que creo. Ausencia de materia. Creo que tú la contestaste. Y ahora mi pregunta es: Jolines, ¿por qué no inventa un aparato como el microondas que tú calientas, metes un vaso de leche, un minuto caliente? Que invente un aparato en un minuto frío. ¿Tan difícil es? Pues sí, enfriar es mucho más difícil que calentar. Que se lo digan a Carnot. Todos lo sabemos que toda la vida, desde los... Quien haga ese aparato, se forra, ¿eh? Desde los tiempos primitivos, cuando éramos casi monos, poníamos a quemar un tronco y conseguíamos calor. En cambio, enfriar, hasta hace bien poco, no existían neveras, aires acondicionados y demás. Ha sido de los 100 últimos años, prácticamente. Poder producir frío. Es una tecnología mucho más complicada por frío que calor. Cualquier cosa que pongas a rozar y que pongas a quemar, produce calor. Ahora, extraer calor de un sitio para dejarlo frío es muy no difícil. Es tan fácil. Es una tecnología mucho más complicada. Ya te digo que aires acondicionados, neveras y demás, tenemos de un tiempo a esta parte, de este siglo prácticamente. Bueno, este siglo pasado, me refiero. Siglo XX. Antes no había aire acondicionado en ningún lado, ni neveras. En la casa de la pradera se aprovechaban las neveras, ¿no? Traían el hielo de las montañas. Traían hielo de eso, lo metías y conseguías refrescar, ¿no?, las cosas, pero no producían frío. Era el hielo que tú metías dentro de la nevera como si fuera una nevera de playa. Se produce frío con gases. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, ¿cómo? lo que lleva dentro el... ¿Cómo produce frío una nevera? Una nevera produce frío porque tiene un compresor. Un compresor que comprime un gas que lleva dentro, que hasta hace poco era tipo freón, que eran los CFC, ahora ya es otro gas más moderno que no produce tanta contaminación a la atmósfera. Y al comprimir ese gas se licua, va por las tuberías interiores hacia dentro de la nevera. Cuando llega, tiene un punto de ebullición muy bajo. Cuando llega dentro de la nevera, se pone a hervir y se convierte en gas. La energía que toma para convertirse en gas es la que extrae de dentro de la nevera, ¿vale? Coge el calor para pasar de líquido a gas, otra vez se condensa, atrás tiene un serpentín que lo que hace es que se condensa el gas. Ese gas que se condensa y se vuelve a convertir en líquido y vuelve otra vez a comprimirse en el compresor y hace un circuito cerrado. Entonces lo que enfría es el calor que toma el gas ese que va por adentro para convertirse de nuevo, que está líquido, de nuevo en gas. Ese calor que toma es lo que el calor que va extrayendo de dentro de la nevera. Y así es como se consigue enfriar. Lo que hacen es extraer calor de un sitio para dejarlo frío. En definitiva, es lo que yo he dicho, el frío no existe, es la ausencia de calor. Sí, pero no deja de ser curioso, ¿no? Sí, que tú, hay otro... Tú te refieres que cojas una especie de microondas, pongas un vaso que sale del grifo, le des 30 segundos o lo que sea, como el microondas, y salga fresquito, casi hielo. Exacto, es que digo que quien haga eso, se forra. Pero forrarse, la verdad es que sí, ¿no? Porque tú llegas en verano, que te gusta todo fresquito y demás, y entonces tú lo que llegas de la compra, pones las botellas en su sitio y hasta por la tarde no está fría. Sí, si tienes una nevera normalita y corriente... Tienes que meter en el congelador, y si el congelador es bueno, tarda. Tarda un rato también, claro. En fin. Sí, hay algunos topes en la naturaleza que es complicado de darse cuenta. Es como es, ¿por qué la constante de Planck es tan pequeña? ¿Por qué la velocidad de la luz es tan grande y siempre constante? ¿Por qué el 273 grados, 16 concretamente y no cualquier otro? Porque la naturaleza está hecha así y sus constantes, claro, igual que porque, y sus leyes. Porque si cambiamos las constantes, unas unidades de magnitud, cambiaría el universo completamente. Que muchas veces también como el ser humano ha querido ver las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿por qué el agua hierve a 100 grados? Porque no ha dado la gana a nosotros, ¿no? El agua hierve. Porque no, el agua hierve le hemos llamado 100. 100, y otro le llamo Fahrenheit, no, otro le llamo 180, y, ¿no? Y la temperatura que la temperatura de 273 grados bajo cero es el cero absoluto porque partimos de los 100. Partimos del agua. Si no, le llamaríamos otra cosa. Y es esa cantidad justo para que el cero sea cero. Es decir, y entonces la escala Kelvin, que es la que usamos los científicos y los físicos... ¿Por qué se utiliza esa escala? Porque pues te lo voy a explicar. Porque es la natural. Lo explico yo todos los años a mis alumnos. Es una escala que a los físicos nos viene muy bien porque no tiene números negativos, simplemente. Como el cero es el cero y a partir de ahí todo es positivo, cualquier diferencia de temperatura que calcule, sumar y restar y tal, ya sabe exactamente si es mayor o menor, o sumarla o restarla. Eso... En cambio, la centígrada, que se utiliza para la vida corriente, dice, tengo 37 grados, tengo 40 grados, esa es la centígrada, tiene bajo cero y sobre cero. Si tú calientas algo de menos 20 a más 20, son 40 grados lo que has subido. Entonces tienes que estar pensando en el signo, tienes que estar pensando... Y si tienes que convertir con Fahrenheit, no veas. Y todo ese tipo de cosas. En cambio, la centígrada, la meter en, o sea, la Kelvin, la meter en cualquier fórmula y siempre es positiva y no te da problema ninguno de signo. Cuando... Simplemente es por eso, la escala científica, para evitarnos el usar números negativos. Cuando yo estudiaba en el colegio chico, había otra escala, y no sé si existe, la Réaumur, que era una francesa, ¿acordáis? Sí, sí, totalmente eso, desuso, sí, pero, sí, pero, eso ya pero no había. Se ha perdido, ¿no? Hoy en día se explica en todos los libros de física, a partir de tercero de ESO que hay física, se explica la centígrada y la Kelvin como temperatura la científica. Fahrenheit, no. La Fahrenheit en algún libro viene, yo lo he visto en algún libro en el que tengo ahora mismo en cuarto, ni siquiera viene la pues Fahrenheit. Pero otros libros de hace 2 o 3 años, antes de cambiar el plan y demás, venía centígrada, Fahrenheit y Kelvin, y los conversión si estuviera... entre Kelvin y centígrada, que es automática, es nada más que sumarle o restarle los 273 de Marra, pero la Fahrenheit no es automática, porque el grado es más pequeñito, sí, y es 9 quintos o 5 novenos y tal, si y era un poquito más complicado de convertir. Don Antonio diría que la Fahrenheit es muy importante por esa novela que hay por ahí, que luego se hizo una película. Sí. ¿Cuántos grados eran? Fahrenheit. No me acuerdo exactamente, que 400 al... 451, ¿eh? 451. 451, sí, 451. Era la temperatura del papel. Eso de utilizar la escala Kelvin, que está muy bien planteado, muy práctico, ya casi que nos vamos, ¿eso se lo habéis explicado a los ingleses? Porque sería muy práctico utilizar un sistema... Fahrenheit es una cuestión... Con las libras, las onzas, todas esas cosas, 40.000 ¿no? veces las cosas, y ellos siguen con sus pulgadas, con sus yardas... Se hubiera evitado... Brazos, sus Fahrenheit. Siguen, que no, sí, sí, no hay siguen, manera. Siguen. ¿No? Hoy mismo estaba yo escuchando, ya te digo yo, la retransmisión en directo de la NASA del despegue del Atlantis. Mi misión para Inglaterra, y, ¿no? Y de vez en cuando hablaban y te ponen a escuchar algo pilla y, por ejemplo, iban diciendo la velocidad del cohete y era no sé cuántas thousand de millas por hora. Pues eso es un atraso. No hay una convención de científicos. Sí, pero ha habido 200. Que consiga que todo el mundo utilicemos las millas, porque no, ni pensemos que ellos van a utilizar los. Además, no es un sistema lógico. No es un sistema lógico, porque el sistema decimal muy es decimal. Pones un 0, otro 0, 2 0, 3 0, quitas 0. Más fácil. ¿Vale? Pero el sistema métrico inglés no son de 10 en 10. O son sistema una, métrico inglés. Una no, milla sistema... son 12 no sé cuántos y 13 pulgadas son 9, no sé, o sea, pies. O sea, no son medidas de una a la otra de 10 en 10, ni de 12 en 12, ni de 9 en 9. Eso lo di yo en primero de FP y me acuerdo que un tema entero de eso, de conversiones de... Sí, porque como vienen muchas maquinarias y muchas cosas, en FP se daba mucho. Las pulgadas, se utilizan mucho. Se utilizan mucho pulgadas, las métricas de ellos. Porque lo utilizamos, por ejemplo, este coche, ¿cuántos caballos tiene? Bueno, no, el caballo el caballo es nuestro. Aunque es el HP 700... inglés, ¿no? Horsepower. No sé cuánto. Pero no, que se utiliza 736. A pulgadas, como dice Pablo, se utiliza un montón. Uh-huh. Para la televisión, por ejemplo, ¿no? Las televisiones siguen viniendo en pulgadas y nadie compra televisiones de 120 centímetros ni de 140. En aeronáutica, de 30 pulgadas. Pieza, el calibre, los calibrados, todo eso en pulgadas. También. Todo en pulgadas. Y cuando te dicen la altura que estás, te dicen los pies cuando vuelas. Pies y pulgadas. La altura de una persona se mide en pies y en pulgadas. En los países anglosajones, mide tantos pies y no sé cuántas pulgadas. Que se pone el legua, pie con una comita arriba y la pulgada con dos. La legua es española, ¿no? 7,1. Casol es 7 y pico. 7 pies es. ¿La legua es nuestra o la legua? La legua de aquí es una cosa castellana. 20.000 leguas de viaje submarino. Es una medida que se daba antiguamente. Es que tengo una anécdota que nosotros despedimos de un señor que. En el campo, ¿no? Dice, oye, mira que voy para Estella. Sí, por ahí, sí, por ahí. ¿Y se habrá una legua por ahí? Yo no sé, dice, pero si las hay no muerden, ¿eh? no hacen nada. Esto que lo diga, verídico, ¿eh? Terrestre no es lo mismo que la milla náutica. No, eso es otra. La milla náutica son algo más de 1.800 metros y la milla terrestre son 1.600, algo, también. Sí, un poco más de 1.500. La milla náutica está relacionada con el nudo. Que el nudo que es la milla náutica a la hora. El nudo está con la longitud terrestre. Está emparentado con la longitud pues terrestre. Pues bueno. No lo vamos a hacer un nudo porque esto es un lío, ¿eh? Algún día hablaremos de todas las medidas. Mira, para el jueves que viene, Hablaremos del eclipse. Tipos de medidas extrañas. Y hablaremos de medidas. Vale. ¿Cómo se mide? ¿Por qué se mide? ¿Y cómo se está? ¿Y cuál es la longitud más pequeña que se puede medir? La definición de un físico. Sí, la definición de físico es una persona que mide cosas. Sí, claro, exacto. ¿La qué? ¿La medida más chica? ¿Más pequeña que se puede medir? ¿La mijita? La mijita o la pizquita, pero bueno, esa es en idioma andaluz. La constante de Planck. La longitud de Planck, perdón. Pues la longitud de Planck. Preparar, bueno, esto no hace falta que lo preparéis, vosotros lo sabéis. ¿Por qué se elige el metro? ¿Cómo se hace un metro? ¿Dónde está el patrón del metro? Que está, que existe. ¿Eh? Y porque un metro mide hoy lo que mide. Porque hace fresco, pero cuando haga calor, mejor el metro mide más, ¿no? ¿Dónde que guarda el metro para que mida un metro, no? Claro, porque se dilatan los metros. Ahí está. La distancia que hay entre dos marcas hechas en una tabla de platino e iridio. Ahí, pero ¿dónde se guarda para que eso no crezca ni...? En París. Ya no se estropea. Bueno, pues ya hablamos de eso el jueves que viene, ¿eh? Venga, preparados.